mañanita como le vengo a decir, de tarde y de mañanita como le vengo a decir, la paloma más rica, mi vida, es la que me gusta a mí, oye mi malle, la paloma más rica, oye mi vida, es la que me gusta a mí, oye mi malle, la paloma más rica, la que me gusta a mí, la paloma más rica, la que me gusta a mí, a ver qué pasa con esa paloma. Lleva Ben Antonio mi malle, la paloma más rica mi vida, se la lleva Ben Antonio.